¿No es muy tarde para seguir trabajando? Necesito fotocopiar estos documentos. Han de estar listos mañana. Te echo una mano. Y las dos, si quieres. ¿Estás segura de lo que dices? Soy un hombre de acción. ¿Ya que estás esperando? Eduardo se abalanzó sobre María como un potro desbocado. Tapó su boca con sus propios labios mientras sus manos se deslizaban por debajo de su falda. María tampoco se quedó quieta. Abrió discretamente sus piernas para facilitarle la labor. Mientras, sus manos desabrochaban la camisa de Eduardo. Este la levantó del suelo con sus manos agarrando los glúteos de ella y la apoyó en la fotocopiadora, que empezó a expulsar folios y más folios. Rompió su tanga, se bajó la cremallera y cuando estaban a punto de entrar en ella, oyeron una puerta. ¿Hay alguien ahí? La mujer de la limpieza. Mierda, escondámonos en aquel armario. Disculpen, no sabía que aún había gente trabajando a estas horas. ¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá? Pues esta es tu sección, Más allá del misterio. De la mano de Merche Iruzubieta. Donde hablaremos de supersticiones. Misterios. Psicofonías. Ovnis. Dando luz a lo desconocido. Hola, queridos oyentes. Hoy comienzo mi sección planteándoos unas cuantas preguntas. ¿Existen las maldiciones? ¿Y de existir, cómo protegernos? ¿Qué son en sí las maldiciones? Bueno, espero que al finalizar tengamos respuestas para estas cuestiones, o por lo menos lo intentaremos. Primero os diré que la palabra maldición existe. Procede del latín, maledictio, y es un vocablo de nuestro idioma. Y según el diccionario, es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente es un deseo de que le venga algún daño. Con frecuencia escuchamos a alguien de nuestro entorno decir: la maldición me persigue, no consigo encontrar trabajo, me va mal en el amor, no tengo dinero, creo que me han echado una maldición. O por otro lado, ¿recuerdas aquella vez en que una gitana en una plaza de un pueblo maldijo a unos maleducados que le estaban insultando y que luego tuvieron un accidente? ¿Realmente se cumplen? ¿Son ciertas? ¿Por qué funcionan? Pues porque se apoyan en las creencias y en las supersticiones. Su resultado proviene de la credulidad, el temor, la ignorancia, la sugestión. Si una persona teme a los hechizos, a las brujerías o cosas por el estilo, ya tiene la mente preparada para asustarse cuando le maldicen. Siente miedo, se tambalea en sus defensas y se produce a sí mismo daño que no tiene nada que ver con esa maldición, sino con su propio miedo, con su estado mental. La mente es muy poderosa y si una persona sugestionable escucha una maldición, empieza a pensar en ella y acumula esa forma de energía dentro de sí. Otras veces la maldición es lo que suele llamarse la voz de la conciencia. Una mala persona que hizo un daño a otra, que a su vez le maldijo fuertemente, toda su conciencia empieza a torturarle por lo que hizo y a partir de entonces cualquier cosa casual que le suceda, una caída, un accidente, un problema, se lo atribuye a esa maldición, aumentando con eso su sugestión y su miedo. ¿Quién no ha recibido por internet mensajes en cadena amenazándote que si no los mandas a más personas te sucederá una desgracia? Pues no, la desgracia está en todo lo contrario, si lo reenvías. Y no porque sea una maldición, ni mucho menos, sino porque la persona que lo lanza es un estafador y lo que consigue es hacerse con miles de direcciones electrónicas que luego usa para venderlas a compañías de mercadeo y, en casos peores, para sacar información, entrar en tu ordenador y robarte datos personales. Cualquiera puede inventar un correo cadena o maldición. Simplemente toman una foto, le ponen debajo un texto y listo, lo lanzan. Y las personas ingenuas lo creen y lo colocan en Facebook o en sus correos personales. Lo mejor, tirarlos a la basura.

El hombre primitivo no quería andar y marchó corriendo tras el caballo, animal que acababa de descubrir, pero no de domesticar. Hija, ¿dónde está tu padre? Marchó hace 3 días corriendo tras el caballo y aún no ha regresado. ¡Vaca yo! ¿Y eso se come o se ha ido de juerga con sus amiguetes? Abuela, no seas mal pensada. Lo cierto es que el hombre atravesó montes y valles en busca del caballo, hasta que consiguió apoderarse de él. Estaba tan cansado que se durmió al instante. Así que el caballo tuvo tiempo de familiarizarse con aquella criatura dormida. 3 días después, regresaba a su hogar. ¡Ya vuelve, papá! ¡Qué pena! ¡Se acabó la paz! ¿Qué es eso en lo que viene sentado? Es un caballo, abuela. ¡Que no me callo, nieta! ¡Que tu padre es un vago y un papanatas! ¡Hola, familia! Veo, papá, que aún no has aprendido a montarlo. Todo llegará, hija, todo llegará. Con el paso del tiempo, el animal se había hecho a la familia. Y uno a uno iba montando en él. La hija, la madre y la abuela. ¡Lo has hecho a posta, bribón! Que no, que no. Lo que pasa es que este animal es demasiado corto para llevarnos a todos. Pues habrá que estirarlo. No seas bruta. Pero al hombre primitivo le pareció buena la idea de la abuela. Y él por la cabeza y esta por la cola, tiraban y tiraban. ¡Ya vale! ¡Que le vais a hacer daño! Y entonces no montaremos ni 3 ni 1. Yo estoy muy cansado para pensar. Me marcho a dormir la siesta. Yo voy a hacer la comida. ¿Y yo a hacer ganchillo? ¡Ah, no! ¡Que aún no se ha inventado! Pues a vigilar a los vecinos de enfrente. La abuela había inventado sin saberlo a la vieja del visillo. Y yo a jugar. Paseando, la hija se encontró un árbol hueco. Lo golpeó con las manos y le gustó el sonido. Cogió un par de palos y siguió golpeándolo. Había inventado la percusión. Pero se emocionó de tal manera que un golpe fuerte terminó haciendo rodar el tronco colina abajo. Menos mal que el hombre estaba tumbado haciendo la siesta y su cabeza frenó el tronco. ¡Ay, ay! ¿Qué has hecho, niña? Yo, el tronco, la música... ¡Tengo una idea, papá! ¡Trae el caballo! La hija fue guiando a su padre, cortó una rama gruesa y ató a la misma 2 cuerdas vegetales. Introdujo un palo en el tronco hueco y ató las cuerdas a sus extremos. Después, con una rama fuerte pero flexible, construyó un collar y se lo puso en el cuello al caballo. ¡Viva! Ya casi has inventado el carro, papá. ¿El qué? Bueno, he dicho carro, pero podría haberlo llamado de otra forma. Paraguas, percha... No sigas. Vamos a ver qué pasa. El caballo se movió y el tronco comenzó a rodar tras él. Al día siguiente, el hombre primitivo estaba echando la siesta. La abuela entró y se dejó la puerta abierta. Hacía una ligera corriente. ¡Esa puerta! ¡Que hay corriente! Que soy cotilla porque espío a la gente, ¿eh? ¿Y qué sabrás tú que te pasas el día roncando? No, si al final tendré que cerrarla yo. Dio un portazo tan fuerte que la puerta se cayó justo encima del tronco. Con el ruido de la puerta, el caballo corrió asustado, alejándose con el tronco y la puerta. ¿Qué ven mis ojos? Se me ocurre una idea. ¿En qué piensas, hija? Por la tarde estaba todo listo. 2 troncos, una tabla encima de ellos y un caballo preparado para correr. Carro listo. Ahora poseemos un vehículo cómodo para viajar o transportar objetos. ¡Bien! Como premio, mañana os llevaré a merendar al campo. ¡Viva mi padre! ¡Viva mi marido, caballero! ¡Viva el cochero! ¿El coqué? He dicho cochero, papá. pero podría haberlo llamado paraguas, lámpara... ¡Es algo de comer! Un poco de prehistoria. Al principio, el hombre llevó los pesos a la espalda o los arrastró por tierra y sobre la nieve, solo o con la ayuda de otros hombres. Cuando consiguió domesticar a los cuadrúpedos, se sirvió de ellos para transportar las cargas más pesadas. Mientras tanto, los hombres aprendían que era posible transportar grandes pesos poniéndolos sobre un tronco y haciéndolos rodar. Fue, indudablemente, ese tronco el que sugirió la idea de la rueda. El hombre empezó a fabricar ruedas tal vez 6.000 años antes del nacimiento de Cristo. Las primeras ruedas eran de una sola pieza. Eran pesadas y vastas, como la que aparece en una escultura encontrada entre las ruinas de la antiquísima ciudad de Ur, en Mesopotamia. Luego se hicieron ruedas más ligeras y se redujeron a un gran círculo externo unido con radios al eje central. Pueblos antiguos de gran cultura como los indios de América no conocían la rueda. Las ruedas no sirven solamente para mover vehículos, sino que son los principales elementos de casi todas las máquinas. Pensad, por ejemplo, en los engranajes, las turbinas o los relojes. Ya está bien de caminar, se dijo un día el hombre. Mi receta será dejarme llevar y se inventó la carreta. Pero esta quieta se queda y el humano, en buena ley, para arrastrarla usa un buey, para moverla una rueda. Mientras esto sucedía, Egipto y sus faraones la rueda desconocían y avanzaban a empujones. Y porque en lo de la rueda no pusieron interés, el enemigo les llega y sufren un serio revés. ¿La rueda? ¿Y cómo se hace? Madera bien elegida, miles de pruebas y pruebas y nace una cosa parecida. Vuelta a empezar. Ahora agarra y hace un agujero en el centro, acopla una buena barra y ya está, todos para adentro. Y hay maravillas de ruedas y ruedas que pegan saltos. Hoy todos son carreteras con baches y con asfalto. Ruedas en motos, en coches, sobre ruedas va el camino, rodamos de día y de noche en la rueda del destino. ¡Ah! La historia de la rueda es la historia del sendero y es un sendero la historia de la que el hombre es viajero. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después.